Los talleres, ¿en qué medidas son parte de esa inclusión educativa? En principio, porque no están atados a ninguna currícula. Son pensados desde solamente la oferta y la voluntad de participar de cada estudiante que lo desee. Las opciones han sido variadas a lo largo de la historia y la idea que tuvieron siempre fue tratar de ofrecer algo que el mercado generalmente no ofrece en términos económicos. O sea, siempre se ha pensado que los talleres, si un estudiante quisiera abordarlos, o lo hace desde un centro cultural barrial, que ahí sí son gratuitos, o lo hace pagando, y bueno, y eso genera como un costo que, digamos, es difícil de solventar para cualquiera, ¿no? Pero a la vez como un espacio de expresión, sin límites, de expresión, sin ninguna atadura con la búsqueda de un producto, sino justamente el espacio para poder desarrollar habilidades y capacidades y que desee el estudiante.